son las olas que juegan contigo. Junto a la playa te dejan y se van. Yo también como la espumita me he quedado solo en la orilla del mar. Y tú cual ola traviesa y coqueta abandonas todo para poder jugar. Yo también como la espumita me he quedado solo en la orilla del mar. Son las olas que juegan contigo. Junto a la playa te dejan y se van. Espuma de mar, espuma de mar. Sobre la arena detienes tu andar. Ingratas son las olas que juegan contigo. Junto a la playa te dejan y se van. Yo también como la espumita me he quedado solo en la orilla del mar. Y tú cual ola traviesa y coqueta abandonas todo para poder jugar. Yo también como la espumita me he quedado solo en la orilla del mar. Y tú cual ola traviesa y coqueta abandonas todo para poder jugar. He quedado tan solo, sin poderte mirar. Ay, qué triste me siento a la orilla del mar. He quedado tan solo, sin poderte mirar. Ay, qué triste me siento, sin poderte mirar.